Let's see. Los Piratas de Ramírez, directamente desde el centro de la ciudad, de estos piratas que están hoy aquí, Cloud Moda Sostenible, para que vengan y pasen a conocer un poco de lo que hacen los piratas. Ya saben, entramos aquí a nuestra señal online con estos piratas. Don José, venga, que la más de unas preguntas. Don José, don José, don José, venga, le vamos a hacer una pregunta. ¡Don José, venga! ¡Él es una chica pirata! ¿Qué le gusta a los niños? ¿Qué le gusta? ¿Él le gusta jugar? ¿Qué hace en su vida? Si tiene gafas. Tiene gorro. Los gafubos. Si tiene ropa. Es que tiene negro. ¿A usted no? La bicicleta. Ah, bueno. Poquito. Solo un poquito, Gerson. Hola. Y le damos la bienvenida a todos los visitantes que están aquí y a nuestros compañeros Rastro y los muchachos cantando. Por favor, no se vayan a perder el espectáculo y el show que les tenemos para ustedes. Bueno, la Vox Populi de la Gran Metrópoli desde el Parque Pirata de Ramírez, saludando a todos los vecinos y a todos los que hacen parte de este proyecto. Bueno, ya saben, recuerden, hoy estamos acá, Cloud Moda Sostenible, directamente desde Teusaquillo con los Piratas de Ramírez, que vamos a hablar un poco sobre este proyecto y en contados instantes tenemos presentación musical de Rastro MC del Inconsciente con los Ramiros, para que vengan acá a escuchar lo mejor del rap del barrio, directamente para todos ustedes. Frecuencia Pirata invadiendo sus cabezas con nuestros sonidos. Hola. Bueno, suena. Así, ya. Hola. Hola. Hola, YouTube. ¿Cómo se llama esa raza de mujer? Yo no. ¡Ay, caca! No. Sonio. Bueno, hay juegos que siempre todos hemos jugado, como por ejemplo el juego de la golosa. Sí, verdad. El juego de la arena, el juego de los rompecabezas, jugar con el balón, las gallinitas ciegas, el juego de las cartas, el juego de quién soy. Hay muchas clases de juegos, pero hay un nos representan y caracterizan a las personas de ciertos lugares. Así que los invitamos y Nicolás. Aló, así que los invitamos a que vengan y participen un poco aquí y nos cuenten qué clase de juegos son los que más se ven frecuentes aquí en el barrio pirata. Buenas. Nicolás. Ahora, ¿qué más vas a hablar? Pero eso. Bueno, estamos en entrevista desde la ventana, acá en el Parque Pirata del Barrio Ramírez. ¿Cuáles son los juegos tradicionales que se están jugando en este momento? ¿Qué es lo que se está jugando desde el barrio, desde la calle. Así que, compadre, ¿cómo es tu nombre? Gerson. Y Gerson, ¿cuáles son los juegos que más te gustan? ¿Qué es lo que más juegas acá? Fútbol. Fútbol, ¿qué más aparte del fútbol? Piquis. Piquis, bueno, para las personas que no conocen cómo se juega las piquis, ¿cómo es el juego de las piquis? Con las manos. ¿Con las manos y con qué más? Con las bolas. Con las manos y con las bolas, así que ya saben. Ese es el juego de piquis. Cuando estén jugando con las manos y las bolas, ya saben que están jugando a las piquis. Ahora, ¿qué otro juego les gusta? ¿Les gusta Jermis? En este momento tenemos acá una entrevista que nos va a hablar acerca de los juegos tradicionales. Vamos a escucharla. Rubén nos va a contar la definición de juego tradicional. Los juegos tradicionales son los juegos típicos de una región o país. Los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales se realizan sin ayuda de la intervención de juguetes tecnológicamente. Siempre tenemos que usar tapas, el balón, la calle, las piquis. Ahora Rubén nos va a contar qué clase de juego le gusta jugar en la calle, aquí en el barco pirata. Está jugar hojillas, fútbol. Los juegos tradicionales le permiten a los niños conocer un poco más acerca de las raíces culturales de su región. Así es, Rubén. Gracias a los juegos tradicionales, nosotros nos podemos apropiar de nuestro territorio y sobre todo difundir nuestras raíces y lo que nos identifica como patrimonio cultural. Bueno, ¿quién de acá no ha jugado escondidas alguna vez en su vida? ¿Ella? ¿Y si les gusta jugar escondidas? ¡A mí! ¿Cuál es tu escondite preferido acá en el barrio Ramírez? Y recuerden, invitación a todos los vecinos el día de hoy, fiesta para el Día del Amor y la Amistad. Celebrar esta ocasión, celebrar con los amigos y celebrar con los vecinos. Así que todos invitados a la fiesta del día de hoy. Y listo, entonces acabamos con la respuesta sobre el escondite ideal. Entre los juegos tradicionales que utilizan objetos están la perinola, el yo-yo, el... el trompo, entre otros. Entre las llantas. A Rubén le gusta esconderse entre las llantas del barco pirata. Por ejemplo, a mi escondite favorito es detrás del árbol. Detrás del árbol, ese es muy famoso. Detrás o encima del árbol. Uno de los escondites tradicionales que nunca pasarán de moda. El árbol. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Qué es lo que más juegas acá en el barrio? El Día del Amor y la Amistad. Jugando con los niños, jugando en el parque con los profes, no pelear, pelear y no pegarse a las compañeras. Bueno, así que ya escucharon a Laura, no pelear y no pegarse a los compañeras. Así que los dejamos en este momento con Casas de Cartón de Casi Nadie. Hoy vamos a estar con Davia y en el... El tamal a un compañero. Yo soy Davia. ¿Cuál es el ondite más mejor? ¿Qué? El ondite. Que invita a los niños a gozar. A gozar. Bueno, y se va preparando para la presentación de Rastro. Así que póngale bola a la bola. Estaremos con nuestro Rastro y nuestro Ramirito se prendió esto, muchachos. Con ustedes, Rastro. Bueno, continuamos acá tratando de hacer sonar lo que sale del computador. Estamos con los Ramiros también presentes. Bueno, yo hoy les voy a abrir a estos muchachos que vienen trabajando ya hace un tiempito. Ya hoy parece que me van a mostrar una nueva canción. Les aviso a todos ustedes, hoy se estrenan estos muchachos un nuevo tema. Por ahora voy yo. Con ustedes, Rastro MC. Gracias. Yo. Wow. Eso es. Seguimos acá cantándole a la Pittsburgh. Solo alza la mano. Somos pocos pero esta es la misión completa. Se abren las puertas netas. La visión que hace una meta concreta. Reta tu mente y cuerpo y no verás setas. Sin sentido alarde en fietas por billetes y por tetas. El futuro es quien me aprieta y no trato de hacerme el sordo. Más bien trato de hacer las piruetas con musicales escombros. Los dos hombros me hablan y si te asombro realmente no es porque el camino aquí sea corto. No lamo cortos para alcanzar lo que yo quiero. Y si es por saltar charcos, tranquilo, yo te lo exporto. Importo algo más allá de lo explicable. Yo traza la conexión, susceptible a lo imborrable. Que si es palpable, alza la mano por el hip hop. Es palpable, acá te intentan por las pistas. Corresponsales, te informamos las aristas. No hay paraísos mentales, esta es la versión realista. Condenados se caen por su pretensión de artista. El mundo se va a pedazos, se les engorda la vista. No hay nada más que decir. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Más monólogos de falsos protagonistas. Pero no más atención al que tanta atención tiene. Los gritos se esconden las rimas en medio de redes. Pule tu piedra con el amor que adentro tienes. También seremos responsables de lo que se viene. De lo que se viene. Una bulla, mi gente, los que estamos acá. Una llegada más, el viento sopla con sigilo. Un lenguaje en la brisa que me anuncia que estoy vivo. Los rostros de una urbe, los gritos escondidos. Los recuerdos de algún tiempo están los bolsillos vacíos. La opción de ver al frente que a varios mantiene unidos. La cercanía a la muerte y la extensión de los sonidos. Si el aire huele a peste, el pasado es sombrío. Información inerte contra el pensamiento activo. Yo. Para los que dicen que aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significan del poder cuando nos ponemos los guantes. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significan del poder cuando nos ponemos los guantes. El enemigo te está viendo. Quien quiere verte acabado, esclavizado por las pautas del mercado. No hay tal original, ella todo está inventado. Quieren parodias de artistas, hay miles desenfrenados. Transmítelo de tu pueblo, hermano. También fumamos y bregamos pa' que esto nos dé lo que cenamos. Ni te imaginarás a lo que le apostamos. Pero te aseguro que contigo también contamos. No es de hipócritas este sonido. El amarre de este ensamble percutirá en el tiempo de tu sentido. Mejor sin arandelas, aprende las técnicas de las opciones que te da estar vivo y no juegues con candela. Tele por cortar, faltan muchos episodios. El agua por dinero, el amor por odio, silencio matutino, incertidumbre, insomnio, desvelados algunos por el podio. Nada más el viento sopla con sigilo, un lenguaje en la brisa que me anuncia que estoy vivo. Los rostros de una urbe, los gritos escondidos, los recuerdos de algún tiempo están los bolsillos vacíos. La opción de ver al frente que abarco mantiene unidos. La cercanía a la muerte y la extensión de los sonidos. Si el aire huele a peste, el pasado es sombrío. Información inerte contra el pensamiento activo. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significan del poder cuando nos ponemos los guantes. Aparentemente somos insignificantes. Para el puto ego somos insignificantes. Para el puto sistema somos insignificantes. Significan del poder cuando nos ponemos los guantes. se caló. Esto es Frecuencia Pirata, los piratas de Ramírez, aleteando en vivo y en directo desde acá, desde Teusaquillo, con este proceso, los piratas de Ramírez, para que vengan a conocer procesos de resignificación en los territorios. Aquí estamos cambiando vidas, estamos con los chicos, generando nuevos parches, generando parcerías. Ahorita vamos a escuchar a los Ramiros para que vengan a escuchar un poco de lo que es el proceso de rap con estos chicos que ya llevan más de un año freestyleando la vida, freestyleando las calles, freestyleando el parque, para que vengan a conocer un poco. Ahorita, ¿con qué nos vamos, Rastro? ¿Cuál es el siguiente tema? Bueno, familia, qué chimba. Ante todo, yo quiero que le demos un fuerte aplauso a los que estamos acá y al proyecto de los Piratas de Ramírez. Eso es, sobre todo, que lo escuche la gente que está conectada y que sientan que acá trabajamos constantemente para un mejor mañana y, bueno, para que sigamos creciendo colectivamente. ¡Mándalo! Nos vamos con esto. Mi gente, un gusto haber estado acá y ya vienen los Ramiros. Bueno, ¿con qué nos Ramírez. Vamos, Rastro? ¿Cuál es la canción que sigue en este momento? ¡Bom, bom, bom, bom, bom! Tenlo ahí, ya verás cuál es. Ponlo, ponlo, ponlo, ponlo. Súbele esa pista que dice así, ya. One more time, rock, rock, rock, rock. Again. Yo, yo, yo. Eso es. Wow. Un poquito de rap. Rap crudo. Yeah, yeah. Yeah, ajá. Intentando desafiar este silencio, se marcó un camino, se tocó el filo y se supo el precio. De ahí para acá fecundamos algunos necios, versos constantes, disresonantes, golpeamos recio. Hip hop de mental, living zone en la conexión, feeling de corazón pa' que entienda nuestra razón. Yeah. Desde el bombo hasta el sampler, soul, caja y bass con fun. Estos dementes son mensajes cómplices míos, escúchalo despacio e inhala este ocio y no confunda rebeldía con tu puto desprecio. Aquí hablamos de poesía, ya vendrán los negocios, ante todo la alegría, resistencia. Ese es el precio. Desde abajo salimos, golpe los aguantamos. Es nuestro rap latino, por eso del barrio hablamos. Cambiamos con sonido lo que muchos difamaron, porque entendieron que el rap es lo que amamos. No traguen la decadencia del capitalismo, que acá hay que trabajar bastante para no caer en el abismo. La pernicia, el facilismo, al medio que condenan. Se creen reyes y como esclavos se encadenan. Folk check in my reading, verán, no padece de esto. El texto que canto crece desde distintos contextos. El rap es mi alimento, aquí te lo demuestro. Y si aún te quedan dudas, pon atención a este encuentro, man. Hip hop de mental, lyric zone en la conexión. Surge siempre el bom clap, yeah. Desde el hip hop doy mi bom bom clap, yeah. Revolucione mi bom bom clap, expansión mental que suene el bom bom clap, yeah. De norte a sur se siente el bom clap, yeah. Desde el hip hop doy mi bom bom clap, revolucione mi bom bom clap, expansión espiritual mental. Ábrelas, ábrelas, yeah, yeah. Bom, bom, bom. Por eso entiende, hay mucho ignorante y no comprende que no es solo saciar las ganas de mostrarse ante gente, que no es solo en tarima, que hay que ser consecuente con lo que balbucean, muchos te engañan de frente. Por eso el sudor cae, nunca lo dudes, aquí no rompemos el lomo pa' construir, no pa' que te adulen. Sube la mano y no disimulen, que de verdad para que se anulen las mentiras que por ahí muchos han hecho que circulen. Sube tu bombo, no pierdas la fuerza de este bombo, que de este árbol nos convertimos en rama y tronco. Desde los puntos cuatro cardinales estalló aquella convicción de transformar con el hip hop, man. Aquí cantamos lo que muchos nunca ven, pero tranquilo y súbete ya a este tren. Si es que pretendes contagiarte de algo nuevo, de sentirte vivo en ese mundo de borregos, ven. Arriba la mano por el hip hop. De norte a sur se siente el bom clap, yeah. Desde el hip hop doy mi bom bom clap, yeah. Revolución en mi bom bom clap, expansión mental que suene el bom bom clap, yeah. De norte a sur se siente el bom clap, yeah. Desde el hip hop doy mi bom bom clap, revolución, expansión espiritual que suene el bom bom clap. De norte a sur se siente el bom clap, desde el hip hop doy mi bom bom clap. Revolución en mi bom bom clap, expansión mental que suene el bom bom clap. Muchas gracias, familia, a todos los oyentes que están conectados a Radio Frecuencia Pirata. el preámbulo para escuchar a estos pequeños gigantes que se vienen. Rapture MC que les habla a todos para que sigan y estén pendientes de esta señal, porque estamos transmitiendo. Seguir, muchísimas gracias a Javier y a todos los piratas que continúan en la acción. Por favor, un fuerte aplauso para Rastro. Viene aquí a acompañarnos en esto que es Frecuencia Pirata y los Piratas de Ramírez, aleteando en vivo y en directo desde Teusaquillo. Para las personas que nos escuchan, ya saben, www.frecuenciapirata.com. Nos vamos a estar hasta las 8 de la noche aquí socializando el proyecto de los piratas. Y ahorita se vienen los Ramiros para que escuchen algo de rap base, de la base social de los Piratas de Ramírez. Vamos a poner un tema acá con nuestra DJ Dayana mientras cuadra su show Los Ramiros, para que escuchen un poco del rap del centro de la ciudad. Resultados de los procesos de la Escuela Popular de Ramírez. Ya saben, en Ramírez tenemos ahorita Escuela Popular de Rap, estamos haciendo trabajo de huerta, tenemos nuestro torneo de microfútbol ACM famoso, el torneo más grande de los pequeños con lo mejor del microfútbol nacional e internacional. También tenemos actividades para los más chiquitos y nuestros talleres de audiovisual con Pirata TV. Así es, familia. Bueno, otra vez yo, vamos con los Ramiros. Esta canción la presentarán ellos. Por favor, le dicen al público cómo se llama la canción. Y dice así. De norte a sur se siente el bombla. Desde el Quijoto y mi bombón clave. Revolución en mi bombón clave. Expansión. Como es lo malo, porque nunca hay que jugar en vano. No hay que creer al que nos está mirando, sino al que nos está apoyando. Siempre hay que estar bien atento, porque a veces el diablo se mete mis pensamientos y me hace creer cosas malas y me dice: yo soy el que te ama. Y me dice que Dios es malo, cuando sabe que Dios es el más bacano. Y tengo mi letra bien fortuda y ella la que me ayuda. Todo el mundo piensa que esto es mentira, cuando saben que este hueco me va a llevar una tarima. Tengo fanáticos, aunque son pocos, pero hacen con amor para nosotros. Unos me apoyan, otros me tiran. Voy a destrozarlos con mi adrenalina, con mi adrenalina, con mi adrenalina. Dios, Dios, dame fortaleza, no dejes que me lleve el diablo como su presa. Dios, Dios, dame fortaleza, no dejes que me lleve el diablo como su presa. Dios es genial, él es el peor, él me trata como campeón. Por eso es que estoy aquí parado, con mi pana que está aquí a mi lado. Y muchachos, les doy un consejo, no dejen de derrumbar sus sueños, porque ustedes son los dueños. Ustedes son los dueños. Cuando tengo horas libres me pongo a practicar para ser on the mall. Y cantar. Comencé cantando en el barco, ahora estoy entonces aquí yo rapeando. Y esto a quién se lo debo, a mi Dios y a mi profesor, que me dan energía cada día para ser un crack de hip hop, un crack de hip hop. Dios, Dios, dame fortaleza, no dejes que me lleve el diablo como su presa. Dios, Dios, dame fortaleza, no dejes que me lleve el diablo como su presa. No me pregunta que cómo es que lo hago, que le meto más pasión y no somos unos vagos. No fue fácil conseguirlo, pero estoy acá, tampoco fue fácil perseguirlo. Yo le doy gracias a Dios que ilumine mi camino. Él es mi salvación, es la guía de mi destino. Es la guía de mi destino, la guía de mi destino. Desde acá rapeando, pero también a la vez improvisando. Dios, Dios, dame fortaleza, no dejes que me lleve el diablo como sorpresa. Dios, Dios, dame fortaleza, no dejes que me lleve el diablo como sorpresa. Dios, Dios, dame fortaleza. No dejes que me lleve el diablo como sorpresa. Dios, Dios, dame fortaleza. No dejes que me lleve el diablo como sorpresa. Ramiros en la casa. Así Escuela Popular de Hip Hop del barrio Ramírez. Así que con invitados especiales los vamos a entrevistar un rato mientras nuestro DJ Rastro termina de cuadrar la pista. Así que Ramiros, ¿cómo comienza esto? ¿Cómo comienzan ustedes a cantar? Así que Choco, coméntanos un poco. Con mucho cuidado. Y bueno, Choco, bueno, entonces, ¿cómo comienza esta idea de empezar a cantar rap? ¿Desde cuándo ustedes empiezan a cantar rap? Desde que casi nadie está acá, hace harto. Desde el videoclip de Casas de Cartón. Para las personas que no conocen el proceso del videoclip de Casas de Cartón, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que hicimos con ese videoclip? Una canción. ¿De quién? ¿Qué artista? De casi nadie. ¿Y a él de dónde lo conocen? ¿A dónde conocieron a casi nadie? En el barco. Él fue de los que construyó el barco, ¿cierto? Sí. Entonces, ahorita más tarde vamos a conocer un poco del proceso que se llama La Trilogía de los Invisibles. Tres videoclips que están para mostrar el territorio. Bueno, y Anderson, ¿qué es lo que te ha gustado de los procesos que se han hecho con los Piratas de Ramírez? Me ha gustado todo lo que han hecho. Bueno, ¿cuáles son los proyectos? ¿Qué es lo que hacemos los sábados en el barrio Ramírez? Hacemos torneo, ya comunitaria, juegos, pintajes con la profesora Anery, y la huerta. Y bueno, hay un plan que tenemos por ahí pendientes que se está cocinando, con el cual llevamos ya unos cuantos años hablándolo y esperamos que para el próximo año se pueda hacer realidad, y es la idea de construir un salón de clases. Queremos invitarlos a todos a que conozcan un poco más de este proyecto y que nos ayuden en construcción de un salón de clases en el barrio Ramírez. Somos del barrio Ramírez. Yo me gusta ese hijo pa' que mi mente se active. Somos del barrio Ramírez. Yo me gusta ese hijo pa' que mi mente se active. Mire si te lo frío. Y cuéntame dónde vives. Hagamos recursos. Pero recursos. A las 10 de la mañana me toca ver para hermana. Me preparo para jugar con mi equipo, que es bien bacán, que está conformado por buenos amigos y con ellos ganamos todos los partidos. Con mi voz cada día canto más y a pesar de todo no me echo para atrás. Desde la ciudad hacemos hip hop, practicando diario voy a hacer rock. Somos del barrio Ramírez. Yo me gusta ese hip hop pa' que mi mente se active. Somos del barrio Ramírez. Yo me gusta ese hip hop pa' que mi mente se active. Somos del barrio Ramírez, sintiendo frío por estos caminos. Oye, ven acá y cuéntame dónde vives. Hagamos ahí activos, pero no enemigos. Hoy estoy acá con mis compañeros intentando sacar la rima con enero. Mientras analizo y por muchas, siempre tenemos dificultades, pero eso no importa, somos inmortales. Seguir para adelante, así ya en falsedades, pero en el acto sacamos realidades. Somos de mañana estamos haciendo esto, trabajando a diario sin pereza, no pretexto. La mañana en disciplina, cantamos a la vida con los chicos de Ramírez. Estamos en la vida, somos del barrio Ramírez. Me gusta ese ritmo, pa' que me meto se active. Somos del barrio Ramírez. Yo me gusta ese ritmo, pa' que mi mente se active. O desde acá, desde el barrio Ramírez, sintiendo frío. Oye, ven acá, ¿de dónde vives? Hagamos rey, amigos, pero no enemigos. Estamos aquí transmitiendo en vivo. Va a seguir una canción que compusieron Choco Ramos, Harold y Fabiancho. Bueno, y ya saben, las personas que nos están escuchando y nos quieran mandar un saludo por WhatsApp, por nuestro fanpage de Los Piratas de Ramírez, o este nuevo proyecto Frecuencia Pirata, para que nos busquen por Facebook y estén en contacto con esta radio itinerante online. Ya saben, seguimos acá en vivo y en directo desde Cloud Moda Sostenible en Teusaquillo. Me toca prepararme y despertar a mi hermana. Llego a la cancha y me preparo para jugar con mi equipo, que bien bacano, que está conformado por buenos amigos, y con ellos ganamos todos los partidos. Hoy con mi voz cada día canto más, y a pesar de todo no me echo para atrás. Somos del barrio Ramírez, nos gusta el rico, hoy de acá, desde el barrio Ramírez, invierno frío, por estos caminos. Oye, ven acá y cuéntame dónde vives, acá por ahí, por un nuevo mañana estamos haciendo esto, trabajando a diario sin pereza, no hay pretexto, la esperanza es mi disciplina, cantamos a la vida con los chicos de Ramírez, estamos en la cima. Hoy estoy acá con mis compañeros, intentando sacar la rima con esmero, mientras analizo el panorama, y por ahí veo mucha rama. Siempre tenemos dificultades, pero eso no importa, somos inmortales. Seguimos adelante, pero con el arte sacamos realidades. Como el barrio Ramírez, yo me gusta tu tipo, pa' que mi mente se active. Somos del barrio Ramírez, yo me gusta tu tipo, pa' que mi mente se active. Oye, de acá, desde el barrio Ramírez, sintiendo frío por estos caminos. Oye, ven acá y cuéntame dónde vives, hagamos rey, amigos, pero no enemigos. El proyecto de Los Piratas de Ramírez, que vivimos cada sábado y también cada día, porque la lucha es diaria. Bueno, y saludando a Javier, saludando a Lea, saludando a Dayana, saludando a Marjorie, quienes hacen parte directamente de esta iniciativa hermosa. Y bueno, ahí van conociendo. Fuerte aplauso. Suena muy duro. Poquito, de regáleme un burrito. Bueno, sí, entonces les estamos dando las gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, aquí a los que nos escuchan en www Frecuencia Pirata el día de hoy. Empezamos con esta radio para contarles un poquito más de los piratas, de lo que somos, de lo que queremos, de lo que hacemos todos los sábados y entre semana también allá en Ramírez. Bueno, después de este baldado de agua, sí, claro, bueno, mi nombre es Marjorie Amado, como lo acaban de decir, Llegué hace aproximadamente un año y dos meses al barrio. Era el último lote, creo que había Ramírez, no había nada más. Ahí podemos darnos cuenta en lo que estamos viendo el video. En la parte de ahí donde está el carro adelante es mi casa, no había nada. Llegamos, nos regalaron un lote después del mes de casados con mi esposo. Llegamos allá con todas las expectativas del mundo, pero lo más importante era que teníamos a dónde vivir, sin necesidad de pagar tanto arriendo, porque el arriendo se lo come a cualquiera. Bueno, entonces yo llegué allá al barrio con mi esposo, empezamos a construir, construimos, no, sin saber, vuelvo y les digo, no sabía nada, no sabíamos nada de construcción, no sabíamos absolutamente nada. Llegábamos y empezamos a parar el primer palo y un señor que queda ahí al lado, que se llama Narváez, nos estaba ayudando pues con todo, con explicarnos cómo se hacía. Nos paró un palo y de ahí ya nos dejó solos. Y pues al son de hoy tenemos una casa de dos pisos, tres apartamentos hechos por nosotros mismos, por estas cuatro manitos que ustedes ven. Y pues empezamos, desde que llegamos vimos un par de, bueno, como unos 5 o 6 loquitos ahí en el barco que miraban y hacían comida. Y pues literalmente cuando uno está construyendo, no sé quién me escuche y sepa qué es construir, saben que uno empieza a construir y ni siquiera come, ni siquiera hay de pronto un desayuno bien o un almuerzo, porque pues estábamos los dos y pues si yo no cocino, no cocina él, pues no comemos ninguno. Cuando veíamos un poco de muchachos ahí haciendo algo en la olla, yo decía, no, yo quiero, yo tengo hambre. Entonces decían, vayan, íbamos a comer y hacían sopas, hacían eso. Y los sábados ya sabíamos que no hacíamos almuerzo, pero ya teníamos el almuerzo. Entonces yo soy enfermera, soy técnico auxiliar en enfermería. Siempre me ha gustado ayudar, me gusta la labor social, me parece algo muy espectacular. También me gusta esta cuestión de la radio, de la televisión, del teatro. Siempre ha sido como ese espíritu mío de todas estas cosas, me gusta mucho. Y entonces llegué algún día y conocí a Javier González y a otros muchachos de la redada que estaban en ese tiempo. Y yo les dije, yo quiero trabajar, espere, yo acabo de trabajar, de hacer lo que estamos haciendo en la casa y me pongo a trabajar con ustedes. Y así fue. Cuando ya tuvimos nuestra casa, no todo lo que les comenté ahorita, pero una parte, un apartamento, nos pasamos para allá y empezamos a trabajar en este proyecto social. En este proyecto social se nos han abierto muchísimas puertas, hemos aprendido y cada día aprendemos más, pero lo principal de uno aprender es cuando uno enseña y cuando uno ayuda. Cuando lo ayudan a uno es porque uno primero ha abierto las puertas de su corazón, de su mente, para ayudar a las demás personas. Estamos haciendo lo de Piratas de Ramírez, estamos haciendo varias cosas. Los sábados se hace la olla comunitaria, que eso siempre ha sido así, y ahorita pues tenemos el chef, que es mi esposo, el que se ha encargado siempre de la olla. Estamos haciendo lo de hip hop, como ustedes se pudieron dar cuenta en este momento, el fruto que ha salido de todo lo que se ha hecho, del talento que hay en Ramírez. En Ramírez no es solamente escombro y de pronto una vista que no es muy muy adecuada o muy, muy buena para todos los que la miran, pero dentro de todo ese escombro y dentro de toda esa basura que hay de pronto allá, se esconden piedras preciosas. Y aquí nos podemos dar cuenta con estos muchachos que son unos baluartes, son buenísimos para todo. Y también estaba hablando ahorita con una amiga del barrio y les decía que hay mucho talento, muchísimo talento, y hasta las personas adultas. Lo que pasa es que llegamos más hacia los niños, pero tenemos la esperanza de que esta labor social se haga también con los adultos. Con mi esposo estamos estudiando inglés, queremos estudiar idiomas. ya estamos estudiando inglés, estamos ahí hablando unas que otras cositas. Y pues nada, estamos contentos, felices con esto que va subiendo cada día más. Nos están conociendo, por ejemplo, ahorita hay mucha gente que nos está escuchando y es el primer día que abrimos, que ponemos online la frecuencia pirata. Y pues nada, aquí estamos, igual lo que dice Javier, nos gustaría que por Face, por WhatsApp, que nos vinieran y nos dieran, nos preguntaran y nos quisieran conocer más. Aquí tenemos todos para poder hablar y dar diferentes respuestas a sus preguntas. Y pues sí, en grosso modo así fue que llegamos, nos metimos en este proyecto, vivimos ahorita, nos enamoramos del proyecto Piratas de Ramírez. Tratamos de ayudarles a los niños, podemos, ya llegan a la casa, nos dicen, profes, mire, necesitamos tal cosa, pues nosotros en lo que podemos estar, estamos allá, estamos pendientes entre semana a ver cómo se está moviendo todo este proyecto. Pues qué más les puedo contar, muchachos, los que nos están escuchando, que estoy muy feliz de pertenecer a este parche donde uno conoce gente. Realmente hablábamos alguna vez con mi esposo y decíamos que mucha gente que dice tener a Dios en su corazón, de pronto no hace las mismas cosas que hacen todo este grupo de loquitos que quieren ver un mejor mañana y un mejor futuro con todos estos niños. Entonces, pues aquí, esa soy yo, les agradezco que escuchen. Vamos a empezar a manejar esta emisora online para sacar al público qué es Ramírez, qué son Piratas de Ramírez, qué se hace con este proyecto, a dónde queremos ir y todo lo que hemos empezado y mejorado y para dónde vamos a ir. Entonces, no, pues nada, muy contentos, muy felices y pues esperemos que tengamos hartos seguidores por esta emisora online. Y mientras vamos preparándonos para hablar ahorita en la radio oficial, la 98.7, les invito a que compren cosas buenas, bonitas y baratas, que se lleven un recuerdo del barrio Ramírez para su casa y que queden conformes. Recuerden que soy Dayana Bautista, la locutora del barrio Ramírez. Y váyanse preparando para la última canción de Choco y un poco de Mesa de Radio con la 98.7. Llegaron dos policías. Perdón. Bueno, vamos a hablar un poquito con Guille, el de la 98.7. Y quiero saber... ¡Muy bien! Muchas gracias. Son bienvenidos para donde estemos. Y pues quiero que te presentes y que cuentes un poquito de la radio. ¿Qué haces? Bueno, buenas tardes para todos, buenas noches ya. Nada, nos encanta estarles acompañando, felices de estar con ustedes. Como dice Javi, haciendo radio a lo bien hecho. Bueno, dejémoslo a lo bien hecho. Bueno, también válido, ¿no? A lo maldita sea. De hecho, creo que vamos a aprovechar para adoptar eso en la 98.7. Radio lo maldita sea, y creo que es lo que hemos venido haciendo. Nada, pues queremos saludarles, extenderles nuestra gratitud por esta invitación a Javi, a todo el parche, a todos los colectivos, a toda la gente que pone su granito de arena y que nos contribuye para que podamos estar ahí haciendo radio. ¿Por dónde empezamos? Tú eres la que me va a entrevistar hoy, entonces, ¿por dónde empezamos? A ver. Bueno, pues yo quiero saber cómo conoces a Javier y qué te parece el proyecto. Bueno, creo que aquí también es fundamental Gato Ramírez, que es uno de los elementos importantes en esta 98.7. Yo siempre he tenido un problema, y es que tengo una memoria muy mala, entonces no me acuerdo casi de nada, ¿no? Entonces, sí, mire, entonces aquí siempre toca preguntarle a la jefa, al Gato Ramírez. Entonces, Gato, bienvenida. Por favor, sí, algo así. Te damos la bienvenida, Gato. Sí, sigue. ¡Un aplauso para Gato! Aquí vamos. juntando aquí de pedacitos. Gato, ¿cómo conocimos a Javi, a todo el parche, a los piratas? Yo la verdad no me acuerdo. Aló, aló. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Claro, ella suena más duro porque es la directora de la 98 de Gato Parlante. Carambas. Eso sucede cuando son las mujeres con las tetas puestas, ¿o no? Eso, bueno. Un saludo muy especial a todos los oyentes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo conocimos a Javi? Bueno, esa historia es un poco loca. Resulta que yo tengo a Javi en redes sociales, entre mis contactos, hace muchos años atrás. Porque venía realizando también fotografía empírica, él viene desarrollando procesos en los audiovisuales y empezamos como por ahí en medio de las redes sociales a seguir trabajo, lo tuyo, lo mío, lo nuestro, compartiendo cosas y siguiéndonos por ahí. La verdad, personalmente no lo conocía, todo era redes sociales. Ay, sí, verdad. Todo fue redes sociales y estoy hablando de muchos años atrás. Llega un día, dentro de la 98 hay un programa que se llama Mujeres con las Tetas Puestas. Sí. Donde valoramos, resignificamos y le damos ese lugar a esas mujeres que de una u otra manera se abren espacios de participación en los lugares a los que llegan. Como por ejemplo aquí lo hace Marjorie, lo hace aquí nuestra locutora estrella Dayana, así mismo. Dándoles ese lugar, visibilizándolas y diciendo que sí podemos y somos mujeres hechas para todo. Mujeres con tetas puestas. Resulta que nos invita a la Voz Populi ¿cómo se llama tu compañero? Leo. Ah, sí, Leo. Leo Prieto, extendiéndonos una invitación para un foro que iban a desarrollar el año pasado en un centro cultural también. Y pues ya me están volviendo otra vez, estoy haciendo, rebobinando mi mente. Está rebobinando la mente. Sí, ese día, Leo nos convoca, llegamos allí al centro cultural. Ese día, pues converso con Leo, se desarrolla todo el ejercicio de diálogo sobre radios comunitarias y mujeres en estos espacios de participación y de medios de comunicación. En ese momento, pues Leo era el que estaba allí. Al finalizar, llega aquí el joven Javier presente, llega y me dice, yo te conozco, Roja, tu cara se me hace conocida, Javi, pero no recuerdo de dónde, y empiezo a checar mis redes sociales, yo tengo su memoria fotográfica. Cuando me doy cuenta que esa cara ya la había visto, yo dije, carajo, ¿tú eres? Me dijo, sí, somos los mismos, y desde ahí se fortalece esa relación con Javier ya en vivo y en directo. Nos cuenta un poco del trabajo comunitario que ha venido desarrollando en diferentes lugares, a compartir con la Voz Populi. Sí. ¿Y qué más pasa con la Voz Populi ahí? Una respuesta muy larga, ¿no? Súper extensa esta respuesta. No, pero pues mejor. Me encanta. ¿Sí? No, muy bien. Javier, ¿sí recordaba de dónde nos conocíamos? ¿Qué? Claro. Sí. ella quería saber los pormenores y detalles de cómo habían hecho este enlace, esta amistad. Ese día, sí. Y allí empieza como a contarnos un poco de un proceso que se viene desarrollando. Entre conversaciones, ires y venires, nos habla sobre Barrio Ramírez. Y allí, ¿Ramírez? Oh, yo también soy Ramírez, mi apellido Ramírez. ¿Qué hay por acá de interesante? Ella es el Gato Ramírez de la 98.7. Entonces me empieza a llamar mucho más la atención el proyecto y me empiezo a conectar. Ramírez. No, sí, los sábados hay olla comunitaria, caigan, parchen, hay fútbol, vamos a hacer radio, pueden caer. Yo, bueno, listo, espérame, nos organizamos, caemos. Y llegamos a Barrio Ramírez un sábado que tenían olla comunitaria internacional, me acuerdo tanto. Probamos de todo un poco y allí se empezó a seguir desarrollando ese ejercicio de trabajo barrial, que es el que Marjorie y todos sus compañeros han venido desarrollando desde abajo, desde como nos gusta, desde el territorio, untándonos un poco, exacto, untándonos de barro, construyendo, metiendo las manos a la pica, a la pala, al micrófono, al biche. Al plato. Al plato, sí, entonces así llega a todo. Así llega la 98 a Barrio Ramírez, a esta familia tan hermosa y del que definitivamente ya no nos queremos despegar. nos vamos organizando de una u otra manera a tiempos y movimientos para poderlos estar acompañando, pero siempre ahí presentes apoyándolos en lo que necesiten. Indudablemente. Bueno, pues queremos contarles para los oyentes, los que están conectados, que es la 98.7 Radio. Es también un proyecto online que lleva exactamente 8 años, ya vamos a entrar en nuestro 9º año al aire. Es una radio que promociona los sonidos independientes en Colombia y el resto del mundo. Géneros afines como Rock al Parque, Fútbol Parque, Jamming Festival, propuestas alternativas y demás. Tenemos contenido hablado, como les decía Gato Ramírez, el programa de las mujeres con las tetas puestas. Tenemos un especial que se hace vivo y directo, y es coger al artista desde su raíz y desde su esencia y transformarlo a lo básico. Hemos tenido la oportunidad de tener grandes amigos como Cristian Báez, que tiene una trayectoria grandísima, como Andrés Correa, Roberto Camargo, que es comediante de la noche, el emisario Buena Conciencia, César López, que trabaja de la mano con nosotros y en un buen proyecto que andamos jalando ahí, que ya les estaremos contando. Y hemos logrado algo muy bonito, algo que se llama la Sala 98.7, y la Sala 98.7 es una sesión acústica, pero también lo importante de esta sesión no solo que este artista toque, sino que con las condiciones mínimas. Entonces le decimos a que sea un Andrés Cepeda, como estas son las condiciones mínimas para que usted se presente. Ellos decían aceptar esa misión porque la idea es recordar sus raíces, de cómo arrancaron. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que su misma fama, su éxito, su carrera hace que tengan una altivez, y entonces muchas veces nos ha pasado, una vez nos pasó que queríamos tener a Mauricio y Palo de Agua. Entonces él me dice, no, sí, yo te toco gratis, pero pues tienes que tener mi montaje, y el montaje valía 40 millones de pesos. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que también en ese tipo de requerimientos técnicos la cosa cambia. Entonces de ahí hemos trabajado con la comunidad, por y para la comunidad. Creo que de hecho llevamos 8 años trabajando arduamente. Ahorita vamos a hacer el Empezar Fest, donde por si no lo sabían, ya les vamos botando la bomba así de en este punto, y es que los Piratas de Ramírez van a tener su carpa, su stand, para que nos acompañen en el Empezar Fest, que va a ser nuestro festival, y vamos a tener todos allá en tarima, en un escenario, sonido la narrada, sistema de luces robóticas, monitoreo, un backline. Bueno, entonces con camino, pintan como todos unos artistas, con catering, hidratación y demás. Entonces, sí señor. Todas las que... vamos a hacer algo bien chévere. Aún está pendiente el transmisor, estábamos por ahí ultimando detalles, porque el transmisor, pues no fue el transmisor, sino como la fuente de corriente. Para hacer radio pirata, porque eso sería hacer radio pirata en frecuencia FM. Entonces, no sé qué quieres preguntarnos, no sé qué más te cuento de mi vida. O sea. Pues es que realmente quiero que me recuerde, por favor, qué día es el festival. Sí, ah, bueno, por favor. Bueno, el empezar fue okay. Se ha ido corriendo a poquitos, porque vamos a contar con la oportunidad de grandes amigos como lo es César López, baterista de la banda Poligamia, que ahorita está el 15 en vivo, y también tiene su proyecto Alas de Prueba, Los Invisibles Invencibles, Toda Balas Perdida, La Escopetarra, el Batallón de Reacción Inmediata. Entonces ahorita tengo que rescatar ese buen momento que hizo César López, que es tomar los músicos y artistas de la calle y darles un espacio en un escenario, que se llama Los Invisibles Invencibles, y ahorita empezamos con una convocatoria para esos artistas que se quieran subir a esa tarima. Tenemos un componente formativo, va a haber un taller de producción musical dictado por un amigo nuestro que se llama Oscar Figueroa, de un estudio, y está del canal ESPN, del canal de deportes. Entonces un tipo que tiene trayectoria en el tema de sonido para artistas, para músicos como tal, porque esa es su especialidad. Vamos a tener un conversatorio mental re cuando la música nos habla, y reacordes de esperanza de César López. Vamos a arrancar una gira por la localidad de Fontibón, por los distintos barrios y parques, con el documental Re, que son realmente 2 ediciones, ¿no? Gato Ramírez, cada uno con 20 capítulos. Claro que sí. ¿Qué más vamos a tener? Sí, vamos también a solicitar a Barrio Ramírez que nos autorice la difusión de los videos y todo este trabajo que han venido desarrollando, para que nosotros también proyectemos esto allí en la localidad y sepan más de esta iniciativa, como lo es Piratas de Ramírez. Entonces vamos a ir alternando la programación previa al festival como tal, para que así los chicos también, como lo dice César López, cuando lo ven a uno haciendo cosas, la gente se anima a hacer cosas. Entonces hay que seguir promoviendo este tipo de trabajo, que es lo más bonito, lo que llena, lo que enriquece el alma y el corazón. Es verdad. Entonces, bueno, pues eso es un poco de lo que estamos haciendo ahorita con la 98.7 Radio de hoy. Le apostamos a todo el ejercicio de paz, aunque sea difícil creer y hablar de paz si existe paz. El arte es el mejor mecanismo para transformar los corazones. El arte es el mejor arma para desvincular a muchos jóvenes del microtráfico, de la delincuencia, y lo hemos logrado. También hemos sido actores. Alguna vez nos amenazaron por estar trabajando el microtráfico interno en los colegios, todos recibimos amenazas, y ahorita andamos en unos ejercicios muy, muy chéveres de capacitarnos también para tener una responsabilidad de poder hablar de la cátedra de paz, que es importante. Les digo que pues siempre van a estar en mi corazón, y que aunque yo no voy a hablar con ustedes, pero sienten ustedes al visitar el barrio Ramírez. Es una experiencia maravillosa. De hecho, le cambia una percepción, ¿verdad? De estar aquí abajo, totalmente, le cambia el chip y lo pone uno a replantearse. Quizás de pronto también es a tener un poco de experiencia de las vivencias. Digamos, en mi caso personal, yo vengo de una familia donde tenía un papá que maltrataba a mi mamá, y donde mi mamá respondía por 5 chicos, y cuando no tenía alimento, entonces salíamos hasta la plaza de mercado de nuestra localidad de Fontibón y recogíamos los tomates, lo que había en el piso, y con eso comíamos, ¿verdad? Muchas veces traer agua en baldes de otros lados porque no teníamos agua. Una serie de actividades que uno dice, ahí venga, cuando uno está arrancando a veces es rollo. Me cuenta mi mamá que yo estaba muy pequeño, pero que cuando el primer esposo le dio la casa, era simplemente como el piso. Ella me dice, yo dormía en la tierra. Entonces era como las bases y ya, sin ventanas, sin techo y ya. Entonces, saber que cada esfuerzo, que cada ladrillo es importante. Entonces, estar con ustedes es maravilloso. Aprender de ustedes también, uno se lleva muchas enseñanzas. Creo que con Gato Ramírez nos pasa cada vez que y nos bajamos haciéndonos una evaluación, como un chip de nos faltó esto, nos pudo hacer esto, ¿por qué no hicimos esto? ¿Qué tal si hacemos esto? Entonces, es muy rico estar con ustedes en esta olla comunitaria, con la huerta, sobre todo hip hop. Si grandes expositores del hip hop nacional conocieran que ustedes son como esa raíz, ese pequeño nacer del hip hop nacional, sería chéverísimo. Entonces, desde nuestra parte de la 98.7 vamos a empezar a empoderar a esos amigos. Ya estábamos hablando con Yoki Barrios, que también es un amigo de la casa, para ver cuándo llevamos a Yoki al territorio con Juanpa y nos hacemos un concierto bien chévere. Entonces, como Guillermo Álvarez, pues feliz de compartir, de que nos abran sus puertas, sus corazones, de que nos permitan compartir con ustedes, escuchar sus experiencias, aportar. Creo que antes nos sobran las manos para hacer muchas cosas más por el barrio. No, yo feliz cada vez que llego, es esa conexión y hacer algo totalmente diferente. Bueno, aunque todo el tiempo estoy haciendo algo diferente, pero esto es mucho más bello. Esto, cada vez que llego allí es conectarme con la gente, con Dayana en la cancha, vamos a corotear y vamos a llevarnos todo para el otro lado porque hay que hacer radio en vivo. Y es lo que nos gusta, a nosotros en la 98 nos gusta corotear. Y pues volver a eso, a lo básico, a lo sencillo, es muy bonito porque aunque nosotros, dice Javi, los papás, ¿no? Tampoco somos los papás, claro que sí. Pero eso me intimida un poco, me da nervios, pero... ¿Así de mal hijos somos? No, son unos hijos adorados. Entonces para mí me pone feliz cada vez que llego allí y se me trata de arrugar el corazón saber que bueno, ¿y cuándo puedo volver? Pues por demás compromisos que también tenemos a nivel de la 98, de Gato Parlante, laborales. Entonces como que nos toca multiplicarnos y cuándo es el día de ir a Ramírez. Pero entonces a donde llegamos vamos replicando la información, inclusive mi gorra, que tengo, que me regalaron, lo más de linda. La uso con mi uniforme y me la preguntan, ¿y dónde conseguiste esa gorra? Y les echo todo el carretazo. Y como se pueden dar cuenta, soy extensiva. Entonces, caminos, tomamos un tinto. Y les echo el carretazo 20 minutos. Y así voy motivando a la gente, como que bueno, ¿cuándo? ¿Eso qué? ¿Rifamos una? Eso, eso. ¡Desvía! Ahí fue la rifa. Listo, así fue. A lo más. Bien. Sí, entonces es esa felicidad, por ejemplo, eso que acaba de hacer Javi, eso es lo que nos motiva, nos llena de alegría, de satisfacción, de seguir construyendo y no desfallecer en el intento. Resistir, persistir e insistir. Aquí seguimos. Muy bien, así que como ellos son bienvenidos todos, estamos en el barrio. Sean nuestros papás y realmente todo lo que estoy aprendiendo. Un poquito estoy ahí, vamos con paso lento pero seguro. Y pues no sé qué quieren, como decirle a las personas para que se motiven y nunca caigan en los sueños que tienen. Bueno, inicialmente, como dice Gato Ramírez, insistir, persistir y resistir. O sea, por más de que te digan no, sé terquito, insiste. Inicialmente, dentro de mi carrera, yo pues en la trayectoria de los medios 18 años y que han sido guerreados, soy autodidacta, comunicador empírico, no tengo ningún estudio por universidad, pero he hecho parte de proyectos de películas como Paraíso Travel, como por mi ciclo que sea dejar el trompetero. Cuéntame todo. No, pues realmente fue una experiencia maravillosa, se los agradezco de antemano. Dieron muchos nervios, creo que eso fue lo como que lo fue, para decirlo de alguna forma, pero pues son como gracias de Elena para decir que sí se puede, que por más que uno le diga no, pero eso no le va a dar plata o lo que sea, uno tiene que hacer lo que le gusta, más no lo que tiene que decir, y pues uno tiene que hacer lo que los demás digan. Y no, pues nada, muchísimas gracias. Y una cosa para concluir, porque me tengo que ir. ¿Cómo los podemos encontrar en redes sociales? O en Instagram y en Twitter, arroba 987 Radio El Peso Radio, en Facebook como la 987 Radio. Como gato, se me olvidaron mis redes. No, como Yudalvi, es que mi nombre es un poco raro, por eso me toca gato. Entonces, Yudalvi Renaître, de renacer en francés. Pero bueno, por ahí me pueden buscar como mujeres con las tetas puestas y por ahí debe aparecer mi foto o mis tetas. Alguna de las dos. De la 987, que es el grupo abierto, ¿verdad? De seguidores de la 987 Radio. Entonces, ahí nos encuentran, pero lo que necesiten, estamos ahí para abordar y acompañarles y nada, para apoyarles. Muchísimas gracias. No nos extendemos más porque pues por el tiempo no nos dejan, pero pues gracias por acompañarme, por escucharme y que eso es como muy importante para mí. Y pues nada, Dios bendiga y nos veremos a la próxima. Agradezco de todo, muchas gracias por dejar que sucediera. Estoy gracias a ti, yo acá cantando y no estoy por allá vagando. Gracias mamá, eres la más increíble de todo el mundo. Eres la que a mí me cambió el rumbo y por eso te digo estas palabras. También a mí me amas y agradezco a mi Dios que es mi guía. Él siempre me alegra el día y le agradezco. Como nos enseñan a ser mejores y con este micrófono voy a expresar todo de mi pensamiento. pensamiento. Y con mis parritas estamos en la cima. Ah, estamos en una tarima. La agradezco que ya nos enseñan a ser mejores. Castro me enseñó a ser un buen profesor del rap. Y por eso le agradezco. Gracias, tú me convertiste en un crack del hip hop. Gracias a Dios, tú me convertiste en un crack del hip hop. Y con esto termino eligiendo mi destino. Mi destino es ser un gran rapero para cantarle a mi nación. Gracias a Dios. Me convertiste en un crack del hip hop. Gracias a Dios, tú me convertiste en un crack del hip hop. Gracias a Dios, tú me convertiste en un crack del hip hop. Gracias a Dios, tú me convertiste en un crack del hip hop. Hola mamá, estás muy hermosa. Pareces una niña como una mariposa. Puedes ser la mujer más hermosa. Madre compañera entre tantas cosas. Por eso te quería escribir esta canción. Te canto desde aquí con todo mi corazón. Te canto desde aquí con todo mi honor. Por eso eres la dueña de este corazón. Como Dios me trajo a la mujer más bella de este mundo, le agradezco con un beso bien profundo. Y los sentimientos que tenemos, por eso con los chicos ya somos los raperos. Y los profesores que nos enseñan todos los honores para ser mejores artistas. Vamos escuchando la pista mientras estamos en la tarima. Aquí vengo a terminar ya. Tete Ramírez, con ustedes Ana María. Hola, ¿te gusta? En este momento en Ramírez estamos tratando de desarrollar un proyecto de discapacidad. Digamos que estamos haciendo una prueba piloto con Dayana. Dayana tiene una prótesis en su pie, en su pierna derecha. Entonces, con ayuda de mis profesores, yo soy ingeniera biomédica, con ayuda de mis profesores de la universidad, conseguimos una fundación y ya el viernes le hacen entrega de la nueva prótesis a Dayana. Entonces, ya si esto funciona con Dayana, que ya estamos viendo, ya esperamos lograr financiación con la universidad y empezar a trabajar con toda la comunidad discapacitada del barrio Ramírez. Bueno, Ana María, ¿cuál fue la motivación para unirte a esta embarcación, unirte a los piratas? ¿Cómo conociste de estos piratas del Tamar? Bien, Facebook. Y quise subir un día y uno ve a los niños y se enamora de los niños. Y de ver que el proceso es real, que no es como muchas cosas, que es efímero, sino que funciona y que perdura en el tiempo. Bueno, Ana María es una de las voluntarias que se nos está uniendo para esta fase de trabajo desde el campo de la biomedicina y está colaborándonos con la parte de prótesis. La idea es ver cómo podemos llevar soluciones reales a Ramírez, que las cosas no se queden en carreta, que no se queden en palabras, sino realmente saber cómo podemos llegar a esas soluciones. Bueno, continuamos acá en esto que es Frecuencia Pirata, abriendo sus micrófonos a todos los pequeños piratas y las piratas que nos quieran acompañar a hablar aquí ante esta radio itinerante. Y les vamos a presentar a una nueva amiga, una pequeña pirata que viene aquí a unirse a nosotros. ¿Cómo te llamas, pequeña pirata? Preséntate. Yo me llamo Amelie Morentre. Amelie, ¿cuántos años tienes, Amelie? 8. Bueno, Meli, y a las personas que nos están escuchando al otro lado del computador, que no nos pueden ver, descríbeles dónde estamos, cómo luce esto, en dónde estamos acá. Bueno, realmente estamos aquí en Cloud Moda Sostenible, en un lugar donde se exponen varias marcas recicladoras. Y pues también está el proyecto de Clot, que es que venden ropa, y un otro que ahí dona. Bueno, Meli, ¿y qué es esto de moda sostenible? Para nosotros los que no sabemos, ¿qué es la moda sostenible? La moda sostenible, algo que mi mamá me lleva explicando toda mi vida, de hecho, es reciclar ropa, como una ropa que, por ejemplo, es un vestido que yo llevo puesto. Yo lo regalo, lo dono, lo vendo, lo truequeo. Y lo reutilizo, hago que otra persona lo reutilice y que siga el ciclo. Y bueno, Meli, ¿por qué crees que es importante esto de reciclar la ropa? Pues porque el planeta puede llegar a un momento que ya esté ya tan lleno de basura que puede explotar, que nosotros ya podríamos también estar muertos, y también es importante para la Tierra, ¿no? Así es, Amelie, tenemos entre todos que cuidar este planeta y todo lo que nos da el planeta para que continuemos viviendo nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y así sean más niños como tú y niñas como tú que puedan vivir en este planeta y ser felices. ¿Te gustaría eso, que todos pudiéramos vivir felices en este planeta? Sí, realmente es que sí. Bueno, te voy a comentar un pequeño secreto que no todo el mundo sabe, muy poquito lo sabe, así que te lo voy a comentar acá. Nosotros con unos amigos estamos sacando una estrategia que se llama Banco Paz. Queremos hacer un banco de ideas por la paz, para que todos podamos hacer territorios de paz con esas ideas. ¿Te gustaría consignar una idea en este banco? ¿Qué idea se te ocurre para que podamos salvar el mundo? Realmente es que sí me gustaría. Y se me ocurrió una idea que yo quiero sacar con ropa mía algún producto. Quiero empezar, aparte de hacer bolsas de tela que existen, quiero hacer otra cosa. He estado pensando qué cosas más se pueden reciclar con la ropa que ya está, pues ya no se puede usar para regalar o algo así, y está súper dañada. He estado pensando en eso y se me ocurrió como que uno podría hacer carteritas o algo así con la tela o lo cose ya. Perfecto, Amelie. Por esa respuesta te voy a dar un regalo. Te voy a dar un regalo, a ver qué tal te parece. Vamos. ¿Me podrías regalar una carterita de esas? Vamos a ver qué te parece. Mira esto que estábamos trabajando justo anoche, que te leí la mente. Para reciclar jeans y sacar unas carteritas con jeans reciclados. ¿Cómo te parece? Me encanta, muchas gracias. ¿Qué crees que le hace falta a eso? Tenemos que decorarlo. Toca que lo decores y la pongas muy, pero muy bonita. Esa cartera reciclada, que esto es una idea gracias a ustedes, gracias a Claude, que nos enseñó que tenemos que reciclar y podemos sacar diferentes objetos reciclados dentro de la ropa. Entonces vamos a trabajar en conjunto con esto, en esto que se llama Banco Paz, pero no se lo cuentes a nadie. Bueno. Este es un secreto radial entre nosotros dos. Listo. ¿Parece? Bueno, ¿y cuándo vamos a volver a hacer radio? Tú vas a ser una pequeña reportera en esto que es Frecuencia Pirata. ¿Te parece? Sí. Listo, así que por favor. Embarcación junto a los piratas de Ramírez. ¿Quieres darle un saludo a alguien en este micrófono abierto? Pues realmente no sé por qué no. En este momento no sé quién está escuchando esta emisora. Mandémosle un saludo. Vamos a cerrar los ojos. Y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo imaginario que está bien lejos escuchándonos. Es ese amigo que siempre nos está escuchando, que nunca nos habla, pero siempre está pendiente de nosotros. Así que mándale un saludo a ese amigo imaginario, ese oyente imaginario que siempre nos acompaña. Bueno, entonces le mando un saludo a ese amigo imaginario que siempre nos escucha. Bueno, así que ya saben, esto es Frecuencia Pirata, abriendo los micrófonos para toda la comunidad. Y seguimos acá, Petronio Álvarez. Bueno, y de esta forma nos despedimos con los sonidos del Pacífico colombiano, haciendo la invitación Petronio Álvarez 2018. Ya saben, los esperamos en Cali. Esta radio itinerante a lo mal hecho se va en conjunto. Nos vamos los parches radiales a apropiarnos de los micrófonos en Cali. Los esperamos allá. Queremos darle un fuerte saludo a Cloud, que nos abrió sus puertos para estar hoy aquí gamineando en vivo y en directo en esta radio itinerante. Así que de esta forma, la primera transmisión oficial de Frecuencia Pirata comienza este proyecto de intervención radial acá en Teusaquillo. Desde hoy, ya saben, para que estén pendientes, Frecuencia Pirata, directamente desde las calles de Bogotá para todos ustedes. Fin de la transmisión. Yeah.